Atención a esto. Se emitieron 9 alertas en torno a contratos suscritos en el departamento de Córdoba en medio de la urgencia por la pandemia. Esto como resultado de la iniciativa Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID-19. Señor Ricardo Rangel, vocero de esta iniciativa y vocero de Cordupaz que hace parte de ella, con los buenos días, ¿cuáles son los detalles de estos hallazgos, de estas alertas que ustedes emiten? Muy buenos días a Óscar y a todos sus oyentes también. Un saludo cordial. Así es, la Alianza Ciudadanía Activa, que conforman 7 organizaciones del país, estuvimos haciendo una revisión desde la fecha de la declaratoria de la emergencia producto del COVID-19 hasta el 25 de mayo y encontramos o hicimos unos hallazgos relacionados con la contratación pública. Los principales hallazgos son, digamos que son, por lo menos en Córdoba, unas alertas relacionadas con sobrecostos, unas alertas relacionadas con contratos con objeto similar, unas alertas relacionadas con obligaciones contractuales no muy claras o no definidas, y también unas alertas relacionadas con la experiencia de los contratistas que se requiere para acreditar su idoneidad para contratar con las entidades territoriales. Esas alertas son, así como usted comentaba, son 9 y se emiten para los municipios de Montería, San Andrés de Sotavento, San Antero, Montelíbano, el municipio de Ayapel. Esos principalmente. Pero regálenos más detalles. ¿Qué fue lo que aparentemente hicieron mal? ¿Y qué va a pasar con esto? Ustedes emiten la alerta, detectan algo sospechoso. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes le remiten esta situación a los organismos de control directamente? ¿O qué se hace? Sí, así es. Es una alerta primero que se emite a la ciudadanía sobre estos ejercicios de control social. Y efectivamente se remiten luego, posteriormente, a la Procuraduría Regional para que haga las investigaciones correspondientes y a la Contraloría General de la República. En el caso, por ejemplo, del Puerto Escondido, en donde también hicimos unos hallazgos, encontramos, por ejemplo, que los objetos contractuales de unos contratos de servicios logísticos no tenía mucha relación con el objeto social de la empresa y que además en alguno de ellos los contratos tenían ítems de compra que se repetían en otros agregados de compra. Por ejemplo, el gel antibacterial se repetía en otro agregado de compra, en otro ítem especificado como gel antiséptico. Se contrataba también servicios profesionales de salud que no estaban muy relacionados también con el objeto del contrato y eran sumas altas también para un periodo de muy corto de días, 2 días, por ejemplo. Encontramos también en Valencia, por ejemplo, que se solicita o se obliga a la Fundación para la Salud y Tecnología, FUSATEC, a que haga una búsqueda activa comunitaria sobre COVID en todo el municipio. Es una fundación que no es una EPS o no es una IPS y esto también contraviene por lo menos las indicaciones dadas por el Instituto Nacional de Salud, en donde encarga esta búsqueda activa del COVID a las IPS. Hay otros hallazgos también, por ejemplo, la alcaldía de Montería, en donde se contrata con una sociedad llamada Surtivíveres, comercializadora y distribuidora SAS, que apenas fue creada el 27 de diciembre de 2019, el año pasado, y el proceso contractual requiere experiencia acreditada. Evidentemente no hay muy poca experiencia del contratista, y este contratista, cuyo representante legal es Diomedes de Jesús Guevara Pereira, también estaba vinculado a una investigación por contratación irregular en medio de la emergencia COVID-19 que se adelanta en el Citelejo Sucre por parte de la Fiscalía General de la Nación. Hay otro hallazgo también muy particular y está relacionado con unos contratos que suscribió la alcaldía de San Antero con la Fundación Colombia Sostenible. Son dos contratos de prestación de servicios bajo la modalidad de contratación directa, con el mismo objeto y el mismo valor. Llama mucho la atención por qué se hace eso, si es contratos gemelos o si no estoy juzgando, eso lo digamos que resulta para nosotros una alerta. No sabemos el motivo de que emitan dos contratos con el mismo objeto y con el mismo valor, cuál es la diferencia entre uno y otro. Está llamado de atención, si corresponde atenderlo a los entes de control para que hagan las pesquisas que haya lugar y determinen si hay algún hecho de corrupción o no. En San Andrés de Sotavento, por ejemplo, encontramos un contrato de prestación de servicios para hacer actividades lúdicas y recreativas de manera virtual, en donde el índice de penetración a Internet en el municipio es muy bajo, según el Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones. Entonces no sabemos cuál es el alcance que tuvo el contrato y por eso genera esta alerta. Muy bien. En Montelíbano también hay un contrato por compra de canecas de alcohol clínico. En las averiguaciones encontramos que estas canecas, por lo general son de 200 litros, se cotizan con un valor mucho más barato. Entonces sí es necesario que las autoridades hagan una revisión de estos contratos, de estas alertas que se emiten en este ejercicio que se hace en el marco de la ciudadanía activa con los ojos puestos en los recursos del COVID. 9 alertas en torno a contratos suscritos en el departamento de Córdoba en medio de la urgencia que vivimos por la pandemia. Y como resultado de una iniciativa denominada Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID-19, de la cual hace parte, entre otras entidades, Cordupaz, se da esto. Se hallan estas alertas, se encuentran ellos con estas alertas y se las dan a conocer a la ciudadanía. Pero ahora viene la parte de los organismos de control. ¿Ustedes ya oficialmente le entregaron algo a los organismos de control? Le dijeron, mire, ponga la lupa aquí que encontramos esto. Esta semana estaremos emitiendo esos reportes a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República para que hagan las pesquisas disciplinarias y fiscales que haya lugar. Pero sí, eso es un ejercicio, digamos, de responsabilidad que siempre tenemos, que siempre hacemos. Sí. Cuando encontramos unos hallazgos que podrían, o que son alertas también, o que son o se constituyen como posibles riesgos de corrupción. Esas alertas las emitimos y comunicamos o notificamos a los entes de control para que hagan su respectiva alerta. Efectivamente, esta semana, antes de finalizar la semana, estaremos enviando los respectivos reportes a los entes de control para que hagan las pesquisas que deben hacer. En estas 9 alertas, ¿aproximadamente cuántos recursos estarían comprometidos? Digamos que en el caso de Puerto Escondido, no tengo el dato aquí en la mano, pero en el caso de Puerto Escondido son más de 200 millones de pesos. En el caso de San Andrés de Sotavento son 23 millones de pesos. En el caso de San Antero son más de 100 millones de pesos también. En el caso de la alcaldía de Montería es uno de los contratos con mayor valor suscritos en el marco de la emergencia en este periodo de investigación, son más de 1,000 millones de pesos. En el caso de la alcaldía de Montería no es un contrato de menor valor, solo 5,700,000, pero digamos que si vemos la diferencia entre el producto a comprar, entre 5,700,000 y lo que se espera comprar, siempre es un posible sobrecosto también. Habría que mirar a ver, ya entrar en detalle, pues lo que le corresponde a la Contraloría, Procuraduría, mirar a ver si existe o no un sobrecosto, pero sí encontramos una diferencia considerable. Entonces son más de 1,000,000,000 de pesos lo que constituyen estas alertas en el departamento de Córdoba. Sí, mal contados por lo que nos dijo, por lo menos 1.400 millones de pesos. Sí, señor, así es. Comprometidos ahí, pues no, nadie está diciendo, ojo, para que esto quede claro, nadie está diciendo se robaron esta plata, no, pero hay situaciones que ameritan una revisión de los entes de control. Y esta iniciativa ciudadana, pues, los detectó, los está informando a la ciudadanía, lo va a informar a los organismos de control antes de que se acabe la semana y se deben ver algunos resultados. Recordémosle a los oyentes, ¿quiénes hacen parte de esta iniciativa Ciudadanía Activa? Claro que sí. Bueno, esa iniciativa Ciudadanía Activa está integrada por organizaciones de la sociedad civil. Digamos que en esta ciudad, esta edificio de Ciudadanía Activa se hace con la organización Transparencia por Colombia, la Corporación Cívica de Caldas, la Corporación Vigía Cívica, UNCICAR, que es una organización también reconocida en Cartagena en promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción y acceso a la información, la Alianza por una Cali más transparente y participativa, y bueno, y sí, estamos nosotros también. Entonces estamos en varios departamentos, en Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Córdoba. Pues uno, cuando lo escucha hablar a ustedes sobre esta iniciativa, sobre las instituciones, sobre estas alertas, pues tiene que preguntar, ¿y cuándo conoceremos otro informe de estos? Porque ustedes, tengo entendido, siguen vigilando. Sí, señor. Seguimos vigilando, estamos vigilando por periodos de tiempo. Vamos a mirar a ver próximamente con los aliados cuál va a ser el periodo de revisión ahora de las investigaciones para adelantar un nuevo informe. Y pues esperamos que sea antes de finalizar el mes de junio y seguir haciendo este ejercicio de manera constante mientras dure la emergencia. Muy bien. Señor Ricardo Rangel de Cordupaz, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Muchísimas gracias a usted, señor Oscar, y un saludo también cordial a todos sus oyentes. Gracias, feliz día. Ahí escucharon. 9 alertas en torno a contratos suscritos en el departamento de Córdoba en medio de la urgencia por la pandemia. Esto compromete más o menos unos 1.400, 1.500 millones de pesos. Y lo que esta iniciativa denominada Ciudadanía Activa, con los ojos puestos en los recursos COVID-19, en la cual participan varias entidades, como escucharon, entre ellas Cordupaz, lo que busca es simplemente revisar como ciudadanos, revisar los contratos, revisar los procesos, y si encuentran algo que no encaja, pues informarlo, para que los organismos de control investiguen a fondo. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este tema de las 9 alertas.